Dice hoy y a mí nada doyo da en yo yamka ni dinda hoy y a mí nada doyo da en yo yamka. Needing that, doing I'm counting that I guess we.